acuerdas cuando éramos felices? Que nada en este mundo nos podía separar. ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto? Que cada beso nuestro al cielo iba a parar. Más tarde, no sé por qué te fuiste. Después por todo el mundo feliz ibas pasando. No, ya no me quiero acordar. Si hasta el rezo que es de Dios me sabe amargo. Lograste hundirme hasta el final. Y estoy hasta donde ya Dios no se puede. Jugué mi vida y la perdí. Maldito sea tu amor que aún me hiere. Ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras. No, no se te ocurra volver. Porque si te vuelvo a ver, te parto el alma. En el anterior episodio del Culebrón Bello Barrio, Antón me retó, me lanzó un guante a la cara que me dio de lleno, ¡pum!, y me dejó la mandíbula oscilando, pero a buen ritmo, ¿no?, siguiendo un compás. Y lo cogí, y ahora lo suelto aquí encima de la mesa, porque yo caigo en toda provocación con mucha facilidad. El reto consistía en hacer por fin ese programa largamente acariciado sobre romanticismo chungo. ¡Oh, todo el romanticismo es chungo! Tal, ¡es un oxímoron! Sí, sí, vale, vale. Pero esto sería, bueno, pues eso, romanticismo chungo. Si quieres llamarle romanticismo chungo plus ultra, pues llámale como quieras. Y bueno, pues esto es una colección de canciones tronantes, ¿no? ¿Cómo explicarías este programa, Antón? Bueno, pues gracias por recoger el guante, Raquel. Esto es un programa largamente esperado, largamente se ha cocinado a fuego lento. Y aquí vamos a explorar todos los matices de estas pasiones locas que nos arrebatan a través de como cerca de 15 canciones que hemos ido seleccionando, pues para ilustrar un poquito todo este tema del amor, de los celos, de la locura, de las expectativas, desde nuestro punto de vista, que es el punto de vista de Bello Barrio, de la celebración de la música latinoamericana. Y entonces, pues, lo vamos a pasar muy bien y muy mal, sí, como hacemos últimamente mucho. En Bello Barrio. ¿Esta canción que ha comenzado el programa la has elegido tú? Sí, la he elegido yo. Aquí han sonado pocas rancheras. Yo quería empezar con una ranchera. Es quizás el estilo del desgarro, el México lindo, la pasión. Grandes cantantes, grandes hombres, grandes mujeres. Y grandes sollozos, porque esta mujer sí, me encanta como solloza. Amalia Mendoza, tía. Te parte el alma, es que no le quiero volver a ver a notas, ¿eh? En plan, que no aparezcas por aquí porque te crujo. Y luego es muy interesante porque habla otra vez de lo de perder la vida. Yo considero que este tema da para varios programas, porque es un Eso tema es. Bastante inmenso. Entonces, mi participación en este episodio del Culebrón Bello Barrio ha sido acotarlo, o sea, todas las canciones que yo he elegido han sido acotarlas al tema de la muerte, de arráncame la vida, de mátame por favor. Porque ya dentro del romanticismo hay muchas cosas, muchos reproches y muchos llantos y muchas movidas bastante jodidas, pero este tema es el que a mí más me impacta, ¿no? O sea, canciones entendidas como románticas en las que una persona está rogando por favor que se le mate. Y bueno, pues está bien tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces se pasa totalmente desapercibido y hay que... Y entonces, eso, todas mis canciones son del rollo. Genial. Las mías, algunas son muy letales, otras no lo son tanto, pero creo que pueden ayudarnos a explorar todo lo que es el tema que nos atañe hoy. Esta jungla. Sí, yo quiero doblar la apuesta, quiero seguir con una canción, quiero seguir en México lindo, con Elvira Ríos, que es una canción que, como es habitual en mí, yo conozco, y luego resulta que son versiones de otros cantantes. La canción se llama Una mujer, que es una versión de... De Joao Gilberto, pero igual no, ¿eh? Porque yo la descubrí con de la versión de Joao Gilberto, pero no lo sabemos, igual. Eso hay que investigar. No da sé, igual, a una mí, mujer. En cualquier caso, la canción me encanta porque es como muy pedagógica, explica muy bien lo que tiene que ser una mujer, lo que tiene que ser el amor. Aquí no valen medias tintas. En el patriarcado, porque es una exigencia que se le hace solo a las mujeres. Ahí es. También. Bueno, los hombres también tienen sus exigencias. Pero no está exactamente. Bueno, vamos a escucharlos y después las comentamos. Vale. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, es como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se puede aprender. Porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Yo viví entre sombras dormida, sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron, querida, esa vez mi letargo quebró. Ahora quiero y me aferro a la vida, ahora mi alma comienza a nacer. Que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Me hizo muy bien esta canción cuando la descubrí porque me hizo ver que yo pues soy o una zarigüeya o cualquier otro animal. No estaba entre el armadillo o la zarigüeya. No, eres una mujer completa. No, no lo soy. Ah, bueno, ¿puedo aprovechar para saludar? No. Vale, gracias. Sí. Voy a saludar aquí a la secta de los Ágamos, que es una secta en la que pertenezco, que consiste en no formar pareja y por lo tanto estamos dinamitando los cimientos de la sociedad, así de poquito a poco, ¿no? Como mosquitas muertas, ¿no? No formar pareja consiste en algo como, no sé, destruye y las bases. Y nada, quería dedicarles este programa a los colegas de la secta. Bueno, ¿y con qué seguimos, Raquel? ¿Qué más has traído? Bueno, he traído para mi tema del Mátame... He traído un señor que se llama José Miguel Clas, es puertorriqueño, que tuvo su fama en los años 60 y los 70 y le llamaban el gallito de Manatí. Es muy fascinante, sobre todo las portadas de sus discos, su mostacho imponente y su sonrisa con diastema. ¿Sabes lo que es la diastema? Sí. los dientes así separados. Es muy sexy. Visualiza ese mostacho y la diastema, ¿no? La sonrisa. Sus canciones me encantan porque son románticas pero totalmente contradictorias. Y en su repertorio tiene varios temas sobre la muerte y el amor, ¿no? Hay una canción que se llama... He estado dudando entre poner Mátame de amor, que es un temazo, o poner... Mátame con cariño, ¿no? Lo más curioso es que teniendo estas dos canciones en su repertorio, también tiene otra tercera canción titulada De amor nadie se muere. Por eso hablo de la contradicción. De hecho, esta que voy a poner es Mátame con cariño y bueno, pues sí, es bastante contradictoria en todo lo que dice. O sea, no tiene ningún sentido. Mátame con cariño, no con indiferencia, tortúrame con besos, prolonga mi existencia, que todo te perdono, después que tú me quieras, al calor de tus brazos, no sentiré una pena. El verdadero amor no es amor exigente. A tu merced mi vida, en tus manos mi suerte. Mátame con cariño, si es que feliz te sientes. Mátame con cariño, mátame con cariño, en tus brazos la muerte. Mátame con cariño, pero no me abandones. Unidos vivirán nuestros dos corazones. Mátame con cariño, que mi alma... Mátame con cariño, mátame con cariño, pero nunca me olvides. Mátame con cariño. Ay, José Miguel Flash tiene mucha clase. A mí no me parece nada contradictorio porque el amor es contradicción, es arriba y abajo, izquierda y derecha. Pasión, odio y o todo. O sea, que no hay que pedirle ningún tipo de coherencia, ¿no? Cuando una persona te dice, mátame con besos, pero y inmediatamente después te dice, prolonga mi existencia. Y luego te dice, mátame con cariño y unidos viviremos nuestros dos corazones. Yo te digo que sí, que vale, que el amor, como tú dices ahí, pero que señalar la inconsistencia de todo esto, podría hacerlo más suave, ¿no? Pero aquí es cada frase contradice, claro, cada estrofa. O enférmame con cariño, o sea, dame algo así que me ponga un poquito malo y que tú seas el remedio. Para poder vivir juntos, eso, ¿no? Es, mátame, claro, y así viviremos juntos. ¿Dónde es este hombre? Pues Puerto Rico, y he traído mucha cosa de Puerto Rico. ¿Sí? Uh-huh. ¿Te puedo poner otra? Hombre, claro. Mira, te voy a poner a un grupo de puertorriqueñas. Se llaman Las Carabellas. ¿Por qué? Pues supongo porque serían muy guapas, ¿no? Eres ese grupo de 5 chicas bastante guapas que tuvieron mucho éxito en la televisión y que yo descubrí la canción, o sea, que te voy a poner, que se llama Mátame. se llama Mátame y la descubrí por Arena Caliente, que es un grupo español de cantantes que venían de un tabla flamenco, que, bueno, pues que he descubierto, es que son maravillosas, o sea, estoy flipando con ellas, pero claro, decía, qué pena que no las pueda poner, y luego me di cuenta de que ya Las Carabella en Puerto Rico la habían cantado y entonces estoy muy contenta. Ole, ole. Pues Mátame. Te conocí en otra vida mejor. Fue cuando en mis brazos yo tuve tu amor. Yo ya no tengo corazón para amar. tuvieron otro amor. Él me pidió cuanto tenía y se lo di. Pero la mentira en su cuerpo presentí. Elizabeth. Sí, tienen un bastante parecido, es verdad. Sí. Bueno, y la contradicción aquí tampoco te chirría, ¿no? Cuando dice, yo descubrí que me engañabas, la mentira en tus labios, pero aún así yo lloraré por ti y, bueno, pues la entrega total, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto es como o un canto al suicidio o qué es, o sea, el suicidio es romántico, ¿no? Nos dicen esas canciones. Sí, yo lo he interpretado todo el rato en plan de mátame a polvos, hasta ahí llego. Ah, sí. Pues fíjate, mátame a besos. Pero aún así es totalmente absurdo. No, hay algunas que, investigando sobre este tema, que hice, bueno, luego lo pondremos, he hecho un preparado, un popurrí de canciones, o sea, de estrofas de canciones sobre mátame, de varios. Sí que hay algunas, por ejemplo, hay algunas que se llaman mátame perreando y tal, que es como mátame es como vuélveme loco o yo qué sé. Pero en este caso es mátame tronando. Y lloraré por él, ella quiere llorar. Lloraré porque es que le encanta llorar, o sea, yo sé que me mientes. En tus labios noté la mentira, pero a tope, inmolación absoluta. Bueno, sí, de momento vamos bien, ¿no? Vamos explorando todas estas pulsiones. Yo he traído una canción que creo que tenía que estar en el programa de hoy. Lito Nevia ya ha sonado dos veces en Bello Barrio. Y las que hagan falta. Y las que hagan falta, esta es la tercera. E imagino que habrá una cuarta y una quinta porque creo que, bajo mi punto de vista, este tío está tocado por el dedo de Dios. Oh. Y sí, y buena prueba de ello es este tema. La canción se llama Gente que no sabe lo que quiere. Y la primera vez que yo la escuché estaba en casa y tuve que agarrarme así como una estantería porque me dio un pequeño mareo, así como de... debido a lo certera que me parece la letra. Y bueno, a mí me encanta porque este señor pone muy en su sitio a todos estos diletantes del roneo y la seducción que van por ahí, bueno, pues tirando ficha a gente que quieren tener las ideas muy claras y luego no las tienen tanto. Y además él lo hace como desde una mezcla de despecho y autoafirmación que me parece maravilloso. Y es que la letra de esta canción podía ser perfectamente un WhatsApp de esos que se mandan a las 3:30 de la mañana. Pa' joder. A alguien así en plan pasivo-agresivo, alguien que... pues que te ha tocado un poco las narices. Entonces, Lito Nevia, gente que no sabe lo que quiere. La gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca, jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. Gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere, y eso les hace mal, tanto mal. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere, y eso les hace mal, mucho mal. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere. Y na, na, ni, ni. Me encantan los coros del final porque es como que Lito ya ha soltado su sentencia y sí. Bueno, pues ahí ya os quedáis. Se nota que la canción la escribió de corrido, ¿no? Como una especie de... En esa época igual no había WhatsApp, pero sí que fue... sí, es una canción de corrido de estos de las 3 de la mañana. Sí, sí, también, sí. No la entiendo muy bien, pero el reproche está clarísimo. Sí, el reproche está claro porque, bueno, hay gente que al parecer sufre de una cosa que se llama filofobia. Es algo que se pasa muy mal, al parecer, porque es gente que tiene así como... una incapacidad para establecer vínculos íntimos con otras personas. Según la interpretación de ese señor. La interpretación, sí, de él y de más gente. Pero vamos, que tampoco no hay que tener rencor a nadie porque no nos quieran. A ver, pues, rencor, pero tú siempre estás defendiendo el rencor y ahora me dices que no hay que tenerlo. Yo defiendo mucho la compasión. Amigos y amigas, no pasa nada por ser sincero, no pasa nada por ser fresh y natural y decir a alguien que le quieres. Pero es que aquí te está diciendo Lito que quiere... Dice, vale, sé sincero, pero di lo que yo quiero escuchar. Eso es, claro. Aquí la cuestión. Sí, hay gente que a veces pasa un poco por estos pequeños chascos que se lleva con la peña o porque se ha quedado en bucle con alguien que no le convenía. Quedarse en bucle, qué bonito. Sí, es sé que la peña se queda en bucle. Y entonces a veces la gente coge estas pataletas nihilistas de no quiero volver a querer a nadie y tal. Y la siguiente canción que voy a poner explora un poquito pues ese sentimiento posadolescente de que te has llevado así como algún desengaño y entras así como en, pues como en esa misantropía nihilista de pues no quiero jamás enamorarme y tal. Y esta canción se llama No quiero querer a nadie, del dúo chileno Taller de Jao. No quiero querer a nadie, allá va, ni que me quieran a mí, allá va, ni que me quieran a mí. No quiero pasar más penas, allá va, ni que la pase por mí, allá va. No quiero querer a nadie. No quiero tu color. Allá va y no quiero nada. Yo quiero estar muy solo. Muy bien estos dos chavales. Hemos dicho que es un dúo chileno, Jepe, a la batería, ¿le conoces? Tú que eres así una persona que está en las tendencias, el cantante chileno. Y Javi al bajo. Y son muy bajos, me caen bien. Me empatizo con ellos, con ese sentimiento. Vale, pero yo quiero reconducir el programa porque bien. Te has ido por las ramas. Sí, hemos dicho que vamos a explorar un poco todo lo que son el espectro del. Yo quiero volver al fango. Bien, venga, vamos. Yo volveré después, te he traído cositas. He preparado un pupurrí de 16 canciones condensadas en 5 minutos y medio. Oh, ya. Canciones que igual no tenían la enjundia musical suficiente como para merecer sonar enteras en este programa, pero bueno, algunas igual podrían, pero es simplemente porque son canciones paradigmáticas y escuchar este pupurrí te hace pensar, ¿no? Son canciones, pues sale Juan Gabriel, Ariel Murillo, Gilda, José Miguel Clas, la canción esta que no he podido poner antes, Antonio Santos, la Orquesta Pocar, Tamarindo, Ricky Martin, Yeslenia Flores, Don Omar y B-Queen, Los Infieles del Norte, y todas las canciones hablan de Mata. Mátame, mátame, mátame, córtame las venas. Siempre pensé que era bello el amor y no dolor. Y tú me estás matando lento así. Muriéndome de amor por ti. Me estoy muriendo. Pero hazlo con muchas ganas, pero hazlo con muchas ganas. Mejor quítame la vida y disécame completo. Ponme cerca de tu cama para siempre estar contento. Porque este amor mortal, ¿de qué me va? dejarte de amar. Mátame otra vez, mátame te ruego, que no hay manera de morir más bella que en tus brazos lentos. Mátame otra vez, mátame sin miedo, que yo prefiero perder esta guerra que empezar de nuevo. Mejor quítame la vida, por favor. Mejor mátame y arranca de mi pecho ese maldito amor. Y dentro de tus maletas con mi corazón, ven, llévate tus recuerdos y hasta el más mínimo beso que te di. Ven, mátame y llévate tu aroma de mi amor. Mátame. No quieres estar conmigo, hey, mátame. Si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más, solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? Mátame, ódiame, despreciame, pero no voy a dejar tu amor. Mátame, ódiame, humíllame, y aunque tú quieras, yo no voy a renunciar a tu amor. Mátame, haz lo que tú quieras conmigo. Es lo que me merezco, mi amor, por haber jugado contigo. Si tú quieres, mátame, haz lo que tú quieras conmigo. Mátame, si no te sirvo, mátame. Tírame por la ventana, que ya no quiero vivir así. Si me mata, que me mate perreando. Que me mate perreando. Mátame y arráncame de golpe el corazón para no sufrir, que es lo mismo perderte y morir. Mátame y tira a la basura este imbécil corazón. Si me matas, juro, me haces un favor. Arráncame a puños el alma y la vida, así como a puños te doy mi pasión. Arráncame a puños mi último suspiro, si a puños te he dado todo el corazón. Pero antes arráncame a puños la mente, para no morirme pensando en tu amor. Mátame, mata mi amor, el abandono duele más. Mátame, mata mi amor, el abandono duele más. Córtame las venas pa' morir despacio, pa' no ver tu partida y derramar llantos. Córtame las venas porque sé que duele cuando te arranque el alma. Esta noche se me ocurre una locura, no lo pienses, anda y mátame, mátame. Y con el mismo puñal, arráncate la vida tú también, mujer. Resurrección en otro siglo, en otra vida, reviviremos nuestro amor de ayer. Envenéname el café, luego bebe de la taza, anda y mátame. Joder, Raquel, me encanta, tía, te lo has currado, ¿no? Es como Eros y Thanatos, quiero que me maten. ¿Qué pozo te deja este pupurrí? Bien, no quería recurrir a esencialismo sobre la canción romántica latinoamericana, pero es que dan ganas. No, pero es que la canción romántica en general... ¿sabes que yo paré a los 6 minutos? O sea, solo puse 16 canciones, podía haber estado... O sea, de hecho, voy a hacer el ejercicio, voy a hacer un audio, todas las que encuentre, o sea, tengo que seguir. Tengo que seguir, porque eso fue una tarde que me puse. Sí, además está muy bien, han sonado artistas y canciones que no suelen sonar aquí habitualmente, como Ricky Martin. Cuéntanos un poquito más. Pues Ricky Martin, había que meter esta canción, y ya está. Había que meterla, sí. Sí, sí. Y Don Omar. Y yo te lo agradezco. Y la de esa chica, ¿cómo se llama? Yesenia Flores, la de... La más jodida, Arráncame a puños. La de Arráncame a puños es una ranchera que estuve a punto de ponerla entera, pero dije no, o sea, es demasiado. Pero bueno, la podéis buscar, Arráncame a puños. Es una letra que te deja temblando. Sí, a mí me está quedando bastante claro que pues, el amor y el deseo dejan bastantes víctimas, muchas. ¿Cuántos cadáveres, no? Llevaremos a las espaldas. Bueno, yo quiero poneros una canción. Perdona que te interrumpa, pero hay un sustrato. No, que hay un relamerse en eso, que hay un retozar en el fango que a la gente le encanta. O sea, tú piensas que el paradigma del romanticismo es Romeo y Julieta. Y cuando eso se ha convertido en el paradigma del romanticismo, estamos hablando de que el suicidio por amor, como la última canción que ha sonado en el Pupurrí, que es de Anthony Santos, la de Mátame, Envenéname el café, es porque están imitando a Romeo y Julieta, y dice, bueno, en esta vida no funciona, pero en otra vida renaceremos y podremos amarnos, entonces envenéname el café y mátate y yo me mato también. Precioso. ¿Quién pagará el funeral? Bueno, yo quiero poner una canción de un grupo que me descubrió nuestro amigo Dani, que trabaja en una tienda de discos en El Rastro, y que de vez en cuando vamos a hacerle alguna visita, nos intoxicamos con él. Sí, nos intoxicamos mucho con él. Y uno de esos domingos yo estuve por allí y me descubrí a este grupo que se llama Fruco y los Tesos, Fruco y sus Tesos. Y recuerdo que también, pues cuando la escuché, pues me fui a mi casa y me quedé el resto del domingo así. Pues, mohino. Con un estado de congoja el resto de la tarde. Y aquí en esta canción podemos contemplar como un señor, un gañán normal, medio de estos que trabajan y tienen sus responsabilidades, pues puede perder toda su dignidad y todo su estatus social debido al amor. O sea, la canción se llama Payaso y esto es puro desgarrito. Sentir esta ansiedad y pensar que te burlas de mí, qué forma de pagar, haciendo que se rían de mí. Payaso, como los demás, mas tienes que dudar, has de quedarte hasta que veas el final. Están ¿Cómo se llama este máquina? Este señor se llama Piper Pimienta y yo estuve leyendo un poquito sobre su vida. Tuvo una vida muy jodida. Tuvo una trombosis que le dejó paralizado. No pudo seguir cantando. Mataron a sus dos hijos mientras él estaba de gira en Estados Unidos. Y luego murió tiroteado por un sicario. O sea, es que... Bueno, pobre vale, hombre. Pero espera, no, pobre hombre. O sea, él, el cantante, el intérprete, podrá tener, puede tener incluso mi... Soy demasiado empático. Mi compasión. Pero el personaje de esta canción es el típico manipulador narcisista que se está regodeando en la exhibición de sus penas para manipularte emocionalmente, para chantajearte emocionalmente. Es de cajón. Conmigo lo ha logrado. O sea, claro, pero tío, no puedes ser tan débil para estas cosas. No se te puede manipular. Tienes que poner diques de contención para la manipulación, Antonio. Así soy yo, la historia de mi vida. Este es el puro chantaje emocional del pringado de turno que te manda un WhatsApp y te dice me voy a suicidar y te hace sentir culpable de su suicidio. Es lo peor. Pobre payacho. Ahora está en el cielo de los payachos. Pues que se quede ahí, que está muy bien. Bueno, yo quiero seguir con la intensidad y he traído una canción que, joder, tenía que sonar esta en este programa. Ella se llama Lucha Reyes, cantante peruana. La canción se llama Propiedad Privada. Te respeté aún con la mirada. Sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Para que te respeten aún con la mirada, sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Estamos ya aquí medio borrachos, llorando, discutiendo. Enfadaos. Nos estamos dejando llevar por el torrente este de pasión. ¿Con qué seguimos, tía? Bueno, pues vamos a seguir. Voy a traer ya la artillería pesada, que es triple, o sea, doble. Y cuando ya es doble, tiene que ser triple, ¿no? Porque el 2 más 2 siempre es 100. Porque es una canción cantada en dúo por Sandro y por Olga Guillot. Olga Guillot ha vuelto, sí. Pero junto con Sandro, sí. O sea, no hay nada, o sea, dos torrentes de emoción totalmente desbocada, juntos, cantando, totalmente desgañitados, una canción que se llama Arranca. pero no, no es arráncame la vida, es arráncame la vida. Esto es insuperable y de hecho creo que estoy ahora creando el clímax del programa y que luego no, va a ser muy difícil remontarlo. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Claro que sí, como Dios manda, joder, así se hacen las cosas. Nada de es mierdas son, hippies. Son dos reinas mano a mano, porque Sandro es un hombre, ¿no? Pero claro, es que la connotación, o sea, rey tiene una connotación distinta de reina. Y para mí, para lo que quiero aludir, es que son dos reinas. Son unas, ¿no?, grandes. Sandro, a mí Sandro me ha dado muy buena vida, porque ese vibrato, ese desgarramiento, y luego también, o sea, qué cosa tan maravillosa que hayan convergido dos reinas juntas cantando esta canción, que es totalmente tronante. Estoy muy contenta, me da mucha alegría esta canción, me da mucha vida. Sí, yo te me la da mucha vida. Tráeme más, dame bueno, más. Bueno, pues para suavizar este momento clímax del programa, que acabo de marcarme. Tú también has puesto unas canciones muy, muy climáticas, ¿eh? Pero, no, sigue. En fin. Para suavizarlo, quiero poner Tropical del Bravo, una canción que es Mátame muy suavemente, que es una versión de una canción muy famosa, que, bueno, Vitingo también hizo esa versión. Pero estos los mejoran, por supuesto, porque es muy fácil mejorarlo. Y claro, pues esto es para suavizarlo, ¿no? Tropical del Bravo es muy interesante. Yo os digo a los oyentes que os quedéis con la manera tan preciosa, tan tierna de pronunciar y de frasear que tiene el cantante, que te dan ganas de abrazarle y tenerle de amigo para toda la vida. Ardiente piel, mátame muy suavemente, cantando esta canción, mátame muy suavemente, muy suavemente, amando muy suavemente, pensando mátame ahora, con tu amor, en verdad, si te quiero. Mátame muy suavemente, amando muy suavemente, besando, mátame ahora, con tu amor. Te oí decir palabras que nunca yo escuché, cantabas dulcemente cuando te encontré. La luz de tu mirada brilló en todo mi ser, mátame muy suavemente, cantando esta canción, mátame muy suavemente, amando muy suavemente, besando, mátame ahora. Suavizado un poco la movida. Ay, sí, me ha matado suavemente. Necesita un poco de suavidad. Demasiada muerte hasta ahora y no sé. No, pero seguimos matando, pero de otra manera, como un eufemismo, ¿no? De matar, pero más suavecito. Sí, lo jodido de todo esto es que cuando tú estás aquí en el bulle-bulle, en el bucle, pues quieres muerte, quieres todo. Luego viene la bajona de la soledad, del... Ya el apego, ¿no? Es jodido. Que también es muerte, ¿no? También es suicida, ¿no? Sí, y estábamos comentando que curiosamente yo he traído mis canciones y tú las tuyas y hemos coincidido con dos canciones de la misma artista, de Toña la Negra, que es una cantante mexicana, y yo he traído una canción que explora esa soledad cuando te quedas, ¿no? Ya el amado se ha ido, no vuelves a verle y te quedas ahí como desamparado, tía. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez te has enamorado? Sí, claro, hemos caído en todas esas narrativas. Te quedas así, entonces, pues bueno, pues hay gente que bueno, intenta sacarse el clavo como puede o asume la soledad con toda la dignidad del mundo, como Toña la Negra, con esta canción que se llama Irremediablemente Sola. Estoy sola, irremediablemente sola. Ahora sé que tú nunca llenarás mi soledad. Hoy te has ido para siempre de mi vida. Has abierto una herida que jamás ha de cerrar. A tu amor mi cariño se aferró desesperadamente y no sé por qué tus labios pronunciaron el adiós. Ahora mi vida, estoy tan sola, tan irremediablemente sola, que no espero en la vida más que llanto y dolor. Estoy sola, irremediablemente sola. Ahora sé que tú nunca llenarás mi soledad. Hoy te has ido para siempre de mi vida. Has abierto una herida que jamás ha de cerrar. A tu amor mi cariño se aferró desesperadamente y no sé por qué tus labios pronunciaron el adiós. Ahora mi vida, estoy tan sola, tan irremediablemente sola, que no espero en la vida más que llanto y dolor. Pobre Toña, que no le pase nada, la quiero mucho a ella, es, no sé, pobrecita mía. Pero la canción me gusta porque tiene un tono así como triste y feliz a la vez. Se refiere al amante que la ha abandonado como su... Mi vida, estoy sola, tío. ¿Y lo de feliz que has dicho a la vez, ¿dónde entra? No sé, sí, es el rollo happy sad. Yo creo que ahí es la cosa esta del regodeo, ¿no? Te digo, estoy fatal, pero te canto una canción y me puedo regodear y estoy gozando, es feliz regodeándose eso. Esa es la única manera de ser feliz. Ay. ¿Cuál es la que has traído tú, la de Toña? La que he traído yo de Toña es, para mí, otra vez, el paradigma de este género maravilloso de la muerte y el desgarro y el suicidio, que se llamaba El último adiós. No se titula Mátame, pero realmente es algo parecido, ¿no? Y describe, cada estrofa pues describe todos los procesos psicopáticos, traumáticos de la decepción, ¿no? De que se te desgarra algo y, bueno, es muy vivida, ¿no? O sea, Si tú tienes un mínimo de empatía con esta canción, puedes pasarlo un poquito mal. Poco a poco se fue haciendo así, como alma de mi alma, como aliento de mi aliento, como sangre de mi sangre, y por eso cuando él ya me dijo adiós, fue como un desgarramiento, aquel terrible dolor. Un frío como de muerte se apoderó de mi cuerpo, se me nublaron los ojos, alma y corazón adentro, yo sentí que me moría, pues me llegaba hasta el hueso aquel terrible dolor de aquel horrible momento. Cuando él ya me dijo adiós, se fue haciendo así. Como sangre de mi sangre. Y por eso, cuando él ya me dijo adiós, fue como un desgarramiento aquel terrible dolor. Y un frío como de muerte se apoderó de mi cuerpo. Se me nublaron los ojos, alma y corazón adentro. Yo sentí que me moría, pues me llegaba hasta el hueso aquel terrible dolor de aquel horrible momento cuando él ya me dijo adiós. Adiós. Adiós. Qué jodido es el amor, más muerte. Y más sangre, huele más a sangre, sangre, ¿eh? Dios. Huele a víscera. Toña la Negra, es que claro, bueno, la canción que he puesto antes de Sandro y de Droga Guillot, que se llama Desgárrame la vida, hay otra canción que la compuso Agustín Lara, y Toña la Negra cantaba en la orquesta de Agustín Lara. De hecho, Agustín Lara le compuso varias canciones, y yo descubrí la canción de Arráncame la vida por Toña la Negra. Luego pues estuve buscando y bueno, encontré otra versión, para no caer siempre en lo mismo, pues otra versión, porque claro, esto lo han versionado mucha gente, de esta misma canción, pero un poquito más fresh. Agustín Lara tuvo una vida amatoria bastante intensa, era sí. Un person de puta madre, sí. Y compuso canciones. Compuso canciones y también pues amó mucho, murió, sí. Maltrató, maltratado, sí, todo. Y era un ser humano completo. Y pero lo bueno es que, claro, como él era compositor, pues componía canciones a todas las chicas con las que estaba y así las seducía, ¿no? Porque, y muchas menores. Si no nos explica, ¿no? Que acabara con María Félix. Sabes que eso no tiene ninguna lógica. Bueno, entonces esta canción, que es de Agustín Lara, que la cantaba también Toña la Regla, Toña la Negra, la traigo versioneada por Pijuán y sus sextetes. Estos son de Puerto Rico. Y Pijuán era el creador de la salsa lunch, que nunca sé cómo pronunciar, lunch o lounge. Lounge. Lounge, vale. Lounge, me quedo en lounge. Pues el creador de la salsa lounge, es muy interesante porque tienen esos coros con respuesta. Bueno, tiene una introducción muy evocadora. Tú sabes, mi vida, que es solamente para ti. La canción que me pides te la voy a cantar. Yo la llevo escondida en el fondo de mi alma y te la voy a dar. Yo la arráncame la vida platónico y esta hemorragia de cariño que yo siento por ti. Nene, ¿y tú qué tienes? Revestimiento sinfónico, baby. Preciosa. Pero ¿tú entiendes esta canción? Porque dice, arráncame la vida, sí señor, arráncame la vida, cosa buena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que arráncame la vida es el eufemismo de fóllame? A mí me parece súper guay estar a merced de una persona, estar así como una especie de liebre por la noche delante de un coche, que se quedan así como paralizados por los faros. Sí, a pero ratos eso, viene guay. Eso tiene, sabes que está dentro del BDSM, ¿no? Qué pereza esos rollos. En fin, estamos hablando de muerte, de asesinato, y quiero poner una canción de un cantante que se llama Juan Bautista, alias El Rompecorazones. La canción se llama Asesina sin matar. Creo que, bueno, me encaja en esta dinámica que llevamos de muerte y destrucción, así que vamos a por ella. Asesina sin matar, asesina, asesina. orgullo en mi persona y la derramo por ti. Porque tú tengas la gloria, siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal. Por eso es que yo te llamo asesina sin matar, asesina, asesina sin matar, asesina. Me encanta esa canción, pero no sé si hemos llegado a algo claro ahora en el final del programa, o porque yo sigo, creo que más confundida que al principio. Ese era el objetivo del programa, explorar un poquito pues estas cosas que nos atañen un poco a todos. En algún momento de nuestra vida pues hemos sufrido, pero explorar hemos un poquito, penado. Explorar un poquito para llegar a estar más confundidos todavía. Eso es como que explorar un poquito consiste en una bomba de humo, ¿no? Para crear más confusión. Sí, a mí realmente me gustaría... darle las gracias al amor, a los celos y a este tipo de pasiones, porque es gracias a este tipo de cosas por lo que se han podido componer estas canciones y no a rollos progres y tal, ¿sabes? Es que estás creando una falsa dicotomía. Sí, yo soy así. En fin, vamos a ir despidiendo el programa, vamos a poner una última canción. Sí, es una chilena llamada Evelyn Carrasco y pues habla de otra forma de querer, que es, al final es la que la mayoría de la gente que practica la ideología del amor acaba usando, ¿no? La única manera de querer es amar como un psicópata. Eso es. ¿Repetimos algún día? Sí, claro, estaría bien, ¿no? ¿Tú crees que este tema da para otro programa? Da para 10 programas, creo que lo hablamos la otra vez, aunque el siguiente programa estaría bien, que hablásemos de cosas más ligeras para no saturar aquí a la audiencia. Vale. Entonces, nos vamos a despedir con Evelyn Cornejo, otra forma de querer, nos convocamos a siguientes programas, a nuevas aventuras de Bello Barrio. Nuevos episodios del Culebrón. Venga. Amor psicópata, Quiero todo, no quiero término medio. Te doy mi vida, mi salud y mi remedio. Quiero un amor psicópata. Me dejas enredadas de colores, se me ha vuelto la razón. Huracán destructivo es lo que tengo adentro por corazón. Cargo este cuerpo angustiado, deprimido y maltratado, intentando encontrarle las razones a estos dos psicópatas. Amor psicópata. Amor psicópata. Yo no entiendo otra forma de querer que no sea psicópata. Amor psicópata. Amor psicópata. Quiero todo, no quiero término medio. Te doy mi vida, mi salud y mi remedio. Quiero un amor psicópata. He intentado otras formas diferentes de querer sin hacer daño, sin pedir, sin esperar, sin exigir, sin celos, sin nada pedir. Y me salió tan bien. Y me salió tan bien. Que al infierno me mandaron con amor y todo en mano. No me resulta otra forma de querer que no sea psicópata. Amor psicópata. Amor psicópata. Yo no entiendo otra forma de querer que no sea psicópata. Amor psicópata. Amor psicópata. Yo quiero todo, no quiero término medio. Te doy mi vida, mi salud y mi remedio. La contraseña de mi amor que está escondida a la espera del maniático suicida, que no teme a la muerte ni a la vida.